Muchas gracias. Gracias, compañeros. Gracias, compañeras. Gracias, La Matanza. Gracias, La Matanza. Gracias por recibirme con tanto cariño, con tanto afecto. Gracias. Hoy estamos en un día de celebración, definitivamente, porque esto que estamos viendo es más, es un día muy feliz, claro. Es un día donde tenemos que celebrar, también es un día peronista, ¿por qué no? Donde tenemos que celebrar que un lugar de esta naturaleza se acerque a los vecinos de ahí enfrente, para que sus hijos puedan estudiar sin necesidad de trasladarse. Días atrás, acá está Alberto Barbieri, el rector de nuestra querida Universidad de Buenos Aires, donde Axel y yo estudiamos y siempre estuvimos vinculados a ella, seguimos enseñando allí. Recordábamos los 200 años de nuestra universidad. Buenos Aires fundó su universidad porque se dio cuenta que los que querían estudiar tenían que irse hasta Córdoba o hasta Chuquisaca o tal vez a España, a Europa, para poder estudiar. Y claramente entendió que para cultivar a los criollos y criollas era necesario que una universidad se radicara y se afincara cerca del lugar donde vivían los que estaban independizándose del viejo virreinato. Ahora, la historia después hizo que la Argentina tuviera universidades trascendentales, muy importantes, en lugares muy, muy alejados entre sí. Y, por ejemplo, nació la Universidad de Córdoba, fue precedente a la de Buenos Aires, pero después se tuvo la Universidad de Rosario, la Universidad de Tucumán. Pero siempre lo que se le exigía a los que vivían en los barrios de trabajadores era que si sus hijos querían acceder a la universidad, lo que hacía falta era montar una enorme estructura para que sus hijos viajen, vivan lejos de su tierra y puedan acceder al estudio. Y eso hizo que la educación universitaria fuera profundamente elitista, porque definitivamente alejaba a muchos sectores de la sociedad que no tenían esa capacidad de poder mandar a sus hijos tan lejos a que vivan y estudien al mismo tiempo. En los años de Néstor empezamos a pensar de otra manera y dijimos, si la universidad no va a vos, que la universidad vaya a vos. Y empezamos a fundar universidades. Y se fundaron un montón de universidades en muchos lugares del país, muchas están en el Gran Buenos Aires, y son extraordinarias universidades en calidad curricular. Pero así se creó la Universidad de Villa María, y después se crearon universidades en La Rioja, en Chilecito, en Catamarca. Y creamos muchas universidades, porque bien dijo Fernando, las sociedades del futuro van a ser ricas por el desarrollo de la inteligencia, de la ciencia y la tecnología, ni siquiera por los bienes que tienen. Pregúntense ustedes por qué tantos países ricos en petróleo son tan pobres. Porque por más riqueza que tengan en el petróleo, no pueden tener la tecnología para sacarlo. Y deben recurrir a la tecnología de otros y deben cederle el fruto de la riqueza de la explotación del petróleo y del gas a aquellos que tienen la tecnología. ¿Cómo no celebrar que en este lugar, donde cruzo la vereda y veo quienes viven, compañeros, compañeras que trabajan, ahora sus hijos tan solo tendrán que cruzar la calle para poder empezar carreras que puedan desarrollar su inteligencia en materia de tecnología o en materia médica, formando enfermeros y enfermeras? ¿Cómo no voy a estar feliz? En este lugar, en tres turnos, van a estudiar 9.000 alumnos y alumnas. ¿Saben lo que eso significa? Así se hacen ricas las sociedades. Y esos son los debates que que nosotros damos y nosotros queremos enfrentar. Porque como bien dijo Axel, cuando nosotros llegamos, esto no funcionaba. Y no funcionaba por una decisión política que decía no habilitemos un centro universitario en La Matanza, solamente por eso. Porque estaba todo hecho. Fernando terminó de construirla y Verónica terminó de equiparla. Y esto ocurrió en el año 2016. Y desde entonces empezaron a penar que el Estado Nacional los habilite. Y tuvimos que llegar nosotros para que este centro universitario se habilite. Y no saben lo feliz que estoy de hacerlo. Pero esto no es muy distinto a lo que me pasa con la salud o con la obra pública. Cuando llegamos, el 70% de la obra pública estaba paralizada. Habían inventado un sistema que llamaban programas públicos privados, que desmantelamos íntegramente, que finalmente cuando lo licitamos nos dimos cuenta que eran 3 veces más caros que licitarlo y darlo a alguien para que lo haga. Pusimos en marcha, hoy tenemos 1.800 obras públicas en marcha en todo el país, muchas acá en la provincia de Buenos Aires. Y aquí en La Matanza, aquí, acá, no muy lejos de acá, recién lo vi desde el helicóptero. Vinimos a terminar 2 hospitales que Cristina dejó casi terminados en el año 2015, pero por decisión de una gobernadora que se jactaba de no abrir un solo hospital más, los dejó abandonados. Y cuando llegó la pandemia, vinimos con Fernando, con Verónica, con Axel y dijimos, vamos a terminar esto para que los matanceros y las matanceras tengan hospitales dignos donde puedan ser atendidos en la pandemia. Esos son los modelos de país que estamos discutiendo. Esos son los modelos de país que estamos discutiendo. ¿Qué país queremos hacer? Yo no soy ni me hago. No tengo una doble faz. Todo el fin de semana me la pasé leyendo las cosas que escribían y decían los hipócritas y me cansé de recibir el cariño y el afecto de mis compañeros. Y cuando más veía a los que me criticaban, más contento estaba de estar con mis compañeros y con este pueblo. Porque evidentemente, efectivamente, en la pandemia, por un desliz, por un descuido, se organizó una comida en Olivos que no debió haberse organizado. Y yo no anduve con vueltas. En menos de 24 horas dije, esto pasó y no debió pasar, lamento que haya ocurrido. Tengo mucho pesar por lo sucedido. Y de ese modo, me disculpé ante ustedes, ante el pueblo, que son a los únicos que les debo una disculpa. Algunos leyeron mis palabras sinceras, honestas, de arrepentimiento a su modo. Algunos fueron tan miserables que dijeron que le eché la culpa a mi compañera. El único responsable soy yo. Me hago cargo, doy la cara y me pongo al frente de todo esto. Y si alguno piensa, que me van a hacer caer por un error que cometí, sépanlo, me fortalecen, me generan más fuertes convicciones, aumentan mi compromiso con ustedes. Eso es lo único que logran, es lo único que consiguen. Gracias de corazón. Yo debí disculparme por una cena que no debió haberse hecho. Y el único responsable soy yo. Me muevo como un hombre común, me siento un hombre común y a veces no tuve en cuenta que soy el presidente y debo dar el ejemplo. Y fue un error y lo asumí. Y pedí disculpas, pero, lo que todos ustedes tienen que saber es que nunca me van a tener que escuchar pedir disculpas porque cerré el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación o el Ministerio de Trabajo. Quiero decirles que nunca me van a tener que escuchar pedir disculpas porque me arrodillé frente al mundo, al Fondo Monetario Internacional, y endeudé a la Argentina y a generaciones de argentinos como otros hicieron. Quiero decirles que en Olivos me encuentro con funcionarios, con gente que me necesita, con amigos y amigas, pero no me encuentro con empresarios a los que les doy ventajas y negocios del Estado. Quiero decirles que mis hermanos no se benefician con ninguna venta de empresas propias después de que las autopistas aumentan. Quiero decirles que nunca me voy a tener que disculpar, nunca me voy a tener que disculpar por hacer un negocio con los parques eólicos. Quiero decirles que nunca voy a tener que pedir disculpas por haber creado una mesa judicial que persiga a los opositores. Quiero decirles que nunca voy a tener que pedir disculpas por haber hecho que los espías no ingresen más a los tribunales para presionar a los jueces. Quiero decirles que yo voy a renovar mi contrato con ustedes, porque quiero, el día que ya no sea presidente, mirarlos a los ojos y que ninguno de ustedes me diga: me abandonaste, me dejaste sin camas y sin respiradores, me dejaste sin vacunas. Miren, yo sé que todos hemos sufrido en la pandemia, todos, todos. Muchos han sufrido mucho más porque estaban mucho peor. Voy a utilizar hasta el último día de mi mandato para que todos nos pongamos de pie, para que todos recuperemos el trabajo que teníamos, para que se reabran los kioscos, los almacenes, los restaurantes, los hoteles que se han cerrado. Voy a trabajar hasta el último día para que vivamos la vida que nos merecemos, la vida que queremos. Gracias a todos y todas, y gracias por tanta solidaridad. Muchas gracias.